días a todos y a todas. Una vez más regresamos a la radio, esta vez con algo muy diferente. Los alumnos y alumnas de tercer ciclo del Cravio y la Damonegres de la localidad del Temple. Os damos la bienvenida a nuestro nuevo programa, Contigo y las Matemáticas. Nuestro programa de hoy va a tratar sobre un matemático que desde pequeño fue un prodigio. Aunque vivió hace mucho tiempo, hoy en día sigue presente en nuestras aulas. Nuestro programa de hoy va a tratar de un gran matemático llamado Carl Friedrich Gauss, como más conocido como Gauss. ¿Pero sabes realmente quién fue Gauss? O mejor dicho, el príncipe de las matemáticas. Quédate que te lo explicamos. Este gran matemático vivía hace más de 150 años. Además de matemático, fue un astrónomo y físico alemán, considerado uno de los más influyentes de la historia de las matemáticas. Algunos dicen que se hizo famoso por revolucionar la teoría de los números. Pero no os asustéis, no hemos venido aquí para explicaros sus teorías. Estamos aquí para contaros una anécdota suya cuando solo tenía 10 años. En aquel entonces él tenía un maestro que se llamaba Wagner. Él era su maestro de aritmética. Según dicen, sus clases eran muy aburridas. Siempre mandaba tareas muy largas. Hasta que un día pasó algo extraordinario. Resulta que Carl resolvió un problema que parecía muy complicado en solo unos segundos. Ahora comenzamos con la parte más divertida de nuestro programa. Vamos a viajar un momento al pasado, a la clase de aritmética de Gauss, el día que su maestro le puso ese problema tan complicado. Atención, porque regresamos al aula del pequeño Gauss en el año 1787. Niños, niños, cállense. He dicho que se callen. Se acabó. Cojan lápiz y papel y apunten. Hoy os voy a poner el problema más aburrido y largo de la historia. Copien. Sumen todos los números naturales del 1 al 100. Suman 5.050. ¿Cómo dices, pequeño Gauss? Que suman 5.050. ¿Pero cómo es posible que lo sepas si no ha pasado ni un minuto? ¿No me estarás tomando el pelo, joven Gauss? Para nada, maestro. Entonces dime, ¿cómo lo has hecho? Muy fácil. Me he dado cuenta de que sumando los números, cogiéndolos del extremo de 101, por ejemplo, 1 más 100 es 101, 2 más 99 es 101, 3 más 98 es 101, y así sucesivamente. En total hay 50 pares de números, por lo que he multiplicado 50 por 101, que es 5.050. Impresionante, pequeño Gauss. Veo que tienes un talento extraordinario para las matemáticas. Gracias, maestro Wagner. Con esta increíble historia del pequeño Gauss, llegamos al final de nuestro programa, donde hemos descubierto que a veces pensar de forma diferente puede abrirte un gran mundo de posibilidades. ¡Nos vemos en el próximo programa de Contigo y las Matemáticas! ¡Hasta pronto!